esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al programa número 14 de Quedó para la Historia. Dice Alejandro Dolina en Crónicas del Ángel Gris: la amistad debe nacer en la juventud o en la infancia. Nuestros amigos son aquellos que aprenden junto a nosotros, o mejor todavía, los que viven aventuras a nuestro lado. Y estas aventuras suelen ser revividas infinidad de veces al ser relatadas por los diferentes protagonistas. Así lo ha hecho en esta oportunidad Alejandro, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien nos comparte una vivencia junto a los amigos del barrio en su época de juventud. ¿Lo escuchamos? En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes o hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena, es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad. Se sumaban puntos para ganar el concurso de mentirosos. La desmesura de las actividades de la barra podía medirse porque todos pensábamos que te la contaste en colores. En los postcampeonatos con la Pulpo en el baldío, acompañando los manises de Cucurucho, varios nos esforzábamos por mentir y que se creyera. La desmesura era todo, la fogarata gigante que quemó los cables de luz de la iluminación precaria de aquel entonces. El poliladron jugado en el ferrocarril Pacífico con las locomotoras color amarillo y rojo de Paradero Chacarita a Palermo y por error hasta Retiro sin boleto, huyendo del guarda gris. El podio era presidido por la escondida de 5 manzanas por escenario. Darwin, Camargo, Padilla, Humboldt, cerca de la cancha de Atlanta en Villa Crespo, formaban un irregular polígono que servía de cancha para la escondida. Hasta las 9 los edificios de 2 o 3 plantas dejaban abierta la puerta de calle y podíamos subir esos pisos a escondernos. Piedra libre para todos los compas. Hubo alguno que se contó en colores y contó que, estando escondido, una vecina regalona del segundo piso le abrió la puerta lista para la acción y por eso no volvió. Todos creyeron adivinar que él la arrojó al piso y la hizo suya. Pero eso nunca pasó. Fue evidente que le dio hambre y se fue a la casa a tomar la leche y después no volvió a salir por la verdad inocultable de estudiar algo de binomios para la prueba de mañana. Matemáticas mata sexo y lo mantearon por mentiroso. Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos, ¿eh? No todos los recuerdos son verdad. A veces cuando somos chicos vivimos cosas que cuando somos adultos le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades. Y son verdades porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. ¡Qué